cumpleaños de Marte. Hola, ¿qué tal estáis, seres arácnidos? Aquí estamos otra vez y hoy nos vamos a ir al año 1980. Dios mío. Casi 40 años atrás. 1981. Teníamos 11 años, algunos. Teníamos 11 años, algunos, sí. Bueno, tenemos la sana intención de poneros un montón de canciones, presentarlas y tal, y hablar poco por una vez en nuestra vida. Sorteos, sí señor, vamos a hablar poco hoy. Vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. ¿Qué año, eh? El 1981. Bueno. El golpe aquel de estado de Tejero, que me acuerdo yo de chiquitín, bueno, con mi aita diciendo, otra vez, tenemos que guardar los papeles. Guarda los papeles, hay que coger la barca para ir a... De Tejero y de todos los demás, que el golpe lo dieron unos cuantos. Eso es. La crisis de los rehenes de Irán, bueno. El aceite de colza, que se supone al papa que le hicieron el atentado aquel. Algo haría. Perdón. Y Reagan también, el atentado. Bueno, ese, Reagan, vamos, ese lo tengo claro, que algo hizo. En fin. Bueno, y el Papa también. Bueno, vamos. Y vamos. El musical, bueno, pues tuvimos un... Era un año bien interesante, ¿eh? Pues empezaba en los 80, con lo que todo lo que supuso ahí en lo musical. Ya se acabaron los 70, pero todavía había cosas que perduraban y había ahí un momento de cambio que era súper interesante, que se va a ver en los temas que vamos a poner. Vamos a ver cómo suena el synth pop, lo gótico, lo siniestro. Bueno, esto va a ser una maravilla. Incluso eso es. Bueno, yo propongo empezar, por ejemplo, por un clásico entre los clásicos, por Police, que sacaron su cuarto disco en el 81, Ghost in the Machine. Fue un disco con letras oscurillas y donde igual fue el disco más comprometido de ellos, o no, casi no sé si decir que el único realmente comprometido de ellos, donde trataban un montón de problemas. Y podíamos irnos, por ejemplo, a Invisible Sun, que es un tema dedicado o basado, mejor dicho, en todas las tensiones violentas que se producían en Irlanda del Norte en aquel año. Thank you. Pues hemos dicho que era un que fue un año un poco siniestro, y hablando de siniestros, nos vamos con unos de los padres de la música gótica, como son Bauhaus, la banda de Peter Murphy, que ese año sacó el disco Mask, y nos quedamos con uno de los singles del disco, que es The Passion Lovers, dedicado a Nina y Giorgio. Passion of lovers is for them. The passion of lovers is for them. Iñaki, tú sabes que dentro de unos días voy a ir a ver a Peter Murphy aquí en Barcelona, a verlo en directo. ¡Jo, qué bien, tío! No sé. Yo Bauhaus lo descubrí súper tarde, ¿eh? Tardísimo, la verdad. Es decir, se me pasó del radar y luego, bueno, los descubrí y me parecieron súper interesantes. Y ya que estabas un poquito en esa senda, bueno, un poquito diferente, pero los angelinos Gang Club, esa gente que venía del punk, bueno, que venía del punk y que hacía punk, de hecho, pero que empezaron a mezclarlo ahí con la música incluso country, folk americana y con el rock así más tradicional. Y de ahí salió el punk blues, que fue evolucionando hacia la música pues del garaje, ¿no? Que luego en los 80 pues también tuvo un montón de grupos ahí interesantes. Así que yo propongo que pongamos del Fire of Love de los Gang Club el tema Preaching the Blues. Preaching the Blues, predicando el blues. I was up this morning, blues were like a man. I was up this morning, blues were like a man. Worry blues, give me your right hand. Every son of a child tore me all upside down. My mother's child tore me all upside down. Trapped out old Jeffrey Lino, can't seem to turn him around. So I preach blues. Lowdown, shake and chill. You ain't never had them, I don't believe you will. Blues is an agony of heart disease. Blues is an agony of heart disease. It's like consumption, baby, killing me by degrees. So preach blues. Eh,

Y el mundo del progresivo, ay, a principios de los 80 tiene su interés, ¿eh? Vamos a sacar varias cosas de ahí. Por ejemplo, King Crimson sacó el Discipline, su octavo disco, después de 7 años sin hacer nada, y se notó muchísimo el cambio a los 80 porque, influidos por lo que estaban escuchando y también por la New Wave y tal, mezclaron el pop y la... Claro, y sus fichajes que venían de un mundo diferente y tal, empezaron a mezclar el pop y la étnica con el rock progresivo, y de ahí salió un disco, yo creo que súper interesante, como el Discipline. Probablemente no se puede, bueno, es obvio, no se puede comparar con el Red, con el anterior, que es una obra maestra, pero tiene canciones súper interesantes. Suena mucho, suena, es como una mezcla, unos Talking Heads progresivos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos Tela un Jinji, No Mate Kudesai? La que tú prefieras. Venga, bueno, Tela un Jinji. Tela un Jinjin. This is a dangerous place. It's a what dangerous place? one gun. You're a policeman. The deeper I talked, the worse I got into it. I told him, I said, look, I'm not talking. It went on forever. Anyway, I finally unbuttoned my shirt and said, look, I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making a recording, you know? And it's just about New York City. It's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but finally, they just kind of let me go. I don't know why. So I walk around the corner. I'm like shaking my feet down. Año 1981, The Cure sacan su tercer disco, el disco gris, Faith. Sí, señor, efectivamente. Un disco de la trilogía esa que tienen ahí de discos oscurillos, ¿no? Ahí en... Sí, y nos vamos a quedar, pues, a mí mi canción favorita y una de mis canciones favoritas de The Cure es el título... la canción homónima, Faith, pero vamos a quedar con el single que sacaron que se llama Primary. ¿Y qué me dices de Rush? Rush que también tuvieron su evolución, ¿no? Ya en el disco anterior, en Permanent Waves, habían empezado a meter, a evolucionar también metiendo teclados, pero cosas ya que sonaban más también un poquito a lo que se iba a hacer en los 80. Y con el Moving Pictures siguieron un poquito por esa línea. Aunque no se olvidaron de dónde venían. Y de hecho, mira, en vez de poner lo que sonaba más a los 80, yo propongo que pongamos un instrumental brutal, progresivo, vamos, impresionante, de YYZ. Oh. Vámonos con otra de las grandes del post-punk y del rock gótico de los 70 y de los 80, con Siouxsie y sus Banshees. Hombre, Siouxsie and the Banshees, qué grandes. que sacaron disco, uno de sus discos más reconocidos, Juju, y con un, uh-huh, con el primer single de ese disco, que es Spellbound. From the cradle bars comes a beckoning voice that sings spinning. You have no choice. Mira, yo veo tu Siouxsie y te añado unos Rolling Stones. ¡Hala! Que sacaron, yo creo que a lo mejor es el último álbum, digamos, clásico, ¿no? De alguna manera. El último álbum medio bueno que sacaron, básicamente. Sí, sí. Dentro de la idea de álbumes clásicos de los Rolling, que fue ese Tattoo You, que tiene. Yo propongo poner la mítica Start Me Up, que me parece un temazo. Un temazo, bueno, en realidad lo habían hecho una primera versión en 1975 y otra en el 78. Y es luego en el 81 cuando sacan la definitiva y tal, ¿no? Hay una cosa graciosa de esta canción, y es que se usa la técnica de la reverberación de baño de Bob Claremontain, que es un tipo que se lo inventó él, que básicamente lo que hicieron fue grabar la batería y algunas voces en el baño de un estudio de grabación, en este caso del estudio de grabación Power Station, donde estaban grabando, de Nueva York. O sea, te vas hasta los estudios de Power Station para grabar en el baño. Sí, pero parece ser que la gracia de esa fuerza, de esa cosilla que tiene en un momento de la canción es por eso, ¿eh? Pues la técnica esta de reverberación de baño. No te digo yo. Vamos a escucharlo. Thank you. ¿Qué más? Así, a ver, ¿qué más? Pues mira, yo sigo bastante inglés. Bueno, también, la verdad. Bueno, no, tú sí, te has ido sí. por América, por los Estados Unidos y Canadá. Bueno, sí, me ha ido un poco de todo, sí. Nos vamos a la versión que el dúo Soft Cell, el dúo formado, bueno, liderado por el gran Mark Almond, hicieron de la canción de los años 60 de Gloria Jones, Tainted Love. Y vamos a escucharlo, esto es un clásico absoluto. Y tanto. ¿Qué me dices, Asier, de... mira, un disco que te compraste tú, un vinilo que te compraste tú hace no mucho. Estás diciendo, hace un año y pico, dos años, el Architecture and Mobility de OMD, de Orchestra and Manoeuvres in the Dark. Architecture and Morality, una maravilla. Que tienen una canción súper hortera, súper famosa, pero que me apetece un montón escuchar, que es la de Jane of Arc, Maid of Orleans. Parece nada hortera, Iñaki, me vas a perdonar. A mí me gusta mucho desde pequeñito que teníamos el single en casa. Oye, perdona, pero el hortero puede gustar en un momento también, dado, también, ¿eh? También puede ser. Bueno. A mí me parece un poco horterilla. Pero de verdad, ay, no sé. Me mola, me gusta, no sé. Bueno, pero vamos a seguir por la línea un poco hortera, en este caso del heavy metal. Mi banda favorita de heavy metal de la historia casi, que son un poco horteras, los Iron Maiden. Hombre, un poco horteras, no sé, tío. Bueno, tienen ahí un punto. Tienes que ver cómo salían en los 80 en directo. No, bueno, sí, ya me acuerdo. Y lo flipas. Decir. O sea, me estás hablando del disco Killers, ¿no? Estamos hablando del disco Killers, el segundo disco de Iron Maiden, segundo disco y último con Paul Dano a la voz, antes de que llegara el virtuoso y operático... operístico Bruce Dickinson. Uh-huh. Y mi canción favorita, así, tal cual, de los Iron Maiden desde esa época hasta ahora, Wrathchild. Now I spend my time looking all around for that man. Gran tema, sí señor, gran tema. Bueno, ya que estamos con el tema del Heavilón, ¿qué me dices de Venom? Madre mía, bueno. De alguna manera, en cierta manera, son los padres del metal extremo y pues sí. Un poco antecesores del black metal, incluso diría yo, los Venom. Sí señor. Que sacaron Welcome to Hell, ese pedazo de disco. Bueno, podríamos escuchar la propia Welcome to Hell. Bueno, yo creo que con esto, o sea, que vamos a hacer otro programa porque nos quedan un montón de temazos del 81 que no podemos dejar pasar. Así es. La semana que viene más. Bueno, amigas y amigos, nos vemos la semana que viene. Agur. Agur.